للعيش والتعيش في كومو، مشروع خطوات صغيرة، معلومات مهمة لحياة أفضل وتعايش بإقليم كومو. هذا البرنامج يتكون من 4 حلقات مخصصة للسكن والصحة والعمل وكل ما يتعلق بالنظام الجبائي بإيطاليا، يدعى مباشرة باللغات التالية: التركية، العربية، الإنجليزية والفرنسية. المشروع هو مبادرة من الجمعية شانس بالتعاون مع أرشي إيكو إنفورماسيون أرشي نوروس، ممول بالقانون ليجي 40 الخاص بالعزل المتعلق بالمحافظة اللومباردية. To live and cohabit in Como, short step project, practical information to live together in a better way in Como. The 4 episodes of this program concerning housing, health, work and taxation are available in Italian, Turkish, Arabic, English and French. This project is developed by Cooperativa Chance, realized with the support of Arci Ecoinformazioni and Arci Nirus, financed by Law 40 ASL Lombardia. Vivre et cohabiter à Comme. Le projet Petit Pas, information pratique pour vivre mieux et cohabiter ensemble dans la province de Comme. Les 4 épisodes de ce programme sont consacrés au logement, la santé, le travail et le fisc. Ils sont d'ailleurs disponibles en italien, turc, arabe, anglais et français. Le projet est une initiative de la coopérative Chance, réalisée en collaboration avec Arci Ecoinformazioni et Arci Nirus et financée par la loi 40 ASL de la région Lombardie. Vivere e convivere a Como. Progetto Piccoli Passi. Informazioni pratiche per vivere meglio e vivere insieme in provincia di Como. Le 4 puntate di questo programma, dedicate alla casa, alla salute, al lavoro e al fisco, sono disponibili in italiano, turco, arabo, inglese, francese. Il progetto è un'iniziativa della cooperativa Chance, realizzata con la collaborazione di Arci Ecoinformazioni e Arci Nirus, finanziamento Legge 40, Azienda sanitaria locale Lombardia. Vivir y convivir en Como. Proyecto Piccoli Passi. Información práctica para vivir mejor y vivir juntos en la provincia de Como. Las 4 puntadas de este programa se dedican a la casa, a la salud, al trabajo y al fisco. Serán disponibles en italiano, turco, árabe, inglés y francés. El proyecto es una iniciativa de la cooperativa Chance y se realiza con la colaboración de Arci Ecoinformazioni e Arci Nirus, financiado con la Ley 40, Hacienda Sanitaria Local, Lombardía. Yaşamak ve yaşayabilmek komoda. Proje küçük adımlarla pratik bilgiler hepimiz beraber yaşayabilmek için Como ilinde. Bu programın 4 bölümü eve adanmış ve sağlık iş ve vergi. İtalyanca, Türkçe, Arapça, İngilizce bulabilirsiniz. Bu proje kooperatif şans girişimiyle başlayıp Arci Ecoinformazioni ve Arci Nirus işbirliğiyle gerçekleşmiştir. Madde 40 Finans AS Lombardia. El trabajo y los impuestos. El código fiscal. El Código Fiscal de Italia es un documento que identifica a todos los ciudadanos en su relación con la administración pública o con los entes privados. Lo emite la Oficina de Ingresos, llamada en italiano Agenzia delle Entrate, cuando el ciudadano lleva un documento válido de identificación y lo solicita. Obviamente, la persona, si es extranjera, tiene que estar en regla con su visa de permanencia, es decir, con el permiso de soggiorno. Si los extranjeros entran por medio de la Oficina Única de Inmigración, es portero único para la inmigración en italiano, ya sea por trabajo o por unión familiar, cuando son convocados a esta oficina, que pertenece a la prefectura, reciben el certificado de atribución del código fiscal o la documentación para solicitarlo en las oficinas de la Agenzia delle Entrate en italiano, es decir, Agencia de Ingresos. Si por error el código fiscal resultase equivocado, ya sea porque no corresponde al nombre o al apellido, hay que ir a la oficina siempre de la agencia de ingresos, es decir, oficio del entrante, para cambiarlo. El carnet de plástico llega a casa por correo. Si eso no sucede, es necesario ir a la oficina local y verificar que el domicilio fiscal esté bien o indicar los cambios necesarios. A los recién nacidos, cuando se inscriben por primera vez en el registro de la alcaldía, se les asigna el código fiscal. Las personas que inician una actividad empresarial, se vuelven artesanos o ejercen una profesión autónoma, por ejemplo, enfermeros, tienen que solicitar un número de partida IVA en las oficinas locales de la Agencia del Entrante. Tienen que rellenar un formulario de inicio de actividades y tienen que hacerlo dentro de los 30 días desde el momento en que se comienza el trabajo o se constituye la sociedad. Esta fecha puede coincidir ya sea con la primera operación contable, por ejemplo, la compra de bienes o instrumentos para realizar el trabajo, o con otro evento conectado con la actividad, por ejemplo, cuando se firma el contrato de alquiler. Para ello tienen que seguir las instrucciones de los módulos que se encuentran también en el portal www.agenciadelentrante.gov.in bajo la voz modulística Altri Modelli. El carnet de salud. En Lombardía el carnet de salud se llama Carta Regionale de Servizi. Vale por 6 años o cuando se vence la visa de permanencia. Vale también como código fiscal. A los recién nacidos, después que la alcaldía de residencia o un oficio del entrante les atribuye el código fiscal, el mismo es enviado a casa y tiene validez de 1 año. Cuando vence, si los requisitos permanecen, se envía el carnet con validez normal. Si se pierde, se rompe o alguien lo roba, se puede sustituir, pero solamente bajo solicitud de parte. Los ciudadanos extranjeros de países que no pertenecen a la Unión Europea no pueden usar el carnet de salud en Suiza, Islandia, Noruega o Liechtenstein, porque no está previsto por las normas comunitarias en vigor. Los ingresos y los impuestos. Todos los ciudadanos que reciben sueldos como trabajadores dependientes o como autónomos en Italia tienen que pagar el impuesto anual sobre la renta. Tal impuesto se llama IRPEF. Es un impuesto personal y progresivo porque aumenta en proporción con el incremento de los ingresos. Además, hay otros sobreimpuestos a favor de los municipios y de la región. Los impuestos sirven para pagar los servicios de salud, la educación, escuela y universidad, por ejemplo, y los servicios públicos, entre otras cosas. El CUD. CUD es una sigla que está por Certificación Única de Renta por Trabajo Dependiente. Este documento sirve también para certificar los ingresos similares a los de trabajo dependientes, por ejemplo, las jubilaciones o los que reciben sueldos cuando tienen contratos por proyecto. El empleador o el ente que otorga la pensión o jubilación tiene que entregar el CUD al trabajador contribuyente dentro del 28 de febrero de cada año. El trabajador que durante el año ha obtenido solamente ingresos certificados en un CUD de parte del empleador habilitado para retener los impuestos está exonerado de presentar al fisco la declaración anual de ingresos, siempre que todas las operaciones que hayan sido llevadas a saldo. El balance entre ingresos e impuestos pagados. Cuando se trabaja como trabajador doméstico, el empleador no está habilitado para retener los impuestos sobre la renta, llamado también IRPEF, al propio trabajador. Por ejemplo, quien trabaja como colf, quien cuida ancianos y todos los que trabajan con contrato de trabajo doméstico. Por ello, el trabajador doméstico está obligado a presentar la declaración de impuestos sobre la renta, liquidarla y pagar los impuestos, el IRPEF y los adicionales, sobre los ingresos anuales una vez que se restan las contribuciones que se han hecho al Instituto Nacional de Previdencia Social, que son las contribuciones para la jubilación. Y si el saldo supera los 8.000 euros en el arco del año solar, Y si se ha trabajado todo el año, mientras que si se trabaja solamente la mitad, el límite de ingreso exento es de 4.000 euros. De todas maneras, siempre se tiene derecho a la detracción de impuesto por trabajo dependiente y por los familiares que se mantienen. Hemos hablado del balance de fin de año. Al final de cada periodo impositivo o cuando finaliza un trabajo, es deber del empleador balancear las retenciones realizadas, el total de impuestos a pagar por todo el año en concepto de sueldos o hasta la fecha en que se cerró la relación laboral. De esta operación, el trabajador dependiente puede encontrar un crédito que será reembolsado por parte del jefe o empleador cuando pagará el sueldo del mes en que será realizada la compensación, o una deuda por impuestos por pagar que el empleador tiene que retener en el primer sueldo que pague. Si el sueldo no es suficiente para pagar los impuestos que salen en sede de compensación, en alternativa se puede pedir lo siguiente. Se puede declarar por escrito, por ejemplo, al empleador de que éste, por cuenta del trabajador, verse al Estado las retenciones que se tienen que pagar. O si no, el dependiente puede autorizar al empleador, siempre por escrito, para que le retenga una cantidad cada mes hasta haber pagado todo. Es importante aclarar que no siempre el trabajador está obligado a presentar la declaración de impuestos sobre la renta. Por ejemplo, puede omitir la declaración si sus ingresos anuales son producto de trabajo dependiente o asimilado, con ingresos completamente compensados por el sustituto de impuestos y certificando todo en el CUD. Por ejemplo, por sumas por las que ya se han aplicado retenciones en la fuente en concepto de impuestos, por ejemplo, intereses por los bonos. Las hipótesis más frecuentes por las que un trabajador está eximido de presentar la declaración de impuestos sobre la renta son las siguientes. Su única renta proviene del único trabajo que ha tenido durante todo el año y su empleador puede, por ley, hacer la retención a la fuente. Ha trabajado como dependiente en varios lugares y le ha solicitado a la última empresa que tenga cuenta de todas las rentas obtenidas en los trabajos anteriores y el jefe ha realizado la compensación y renta por habitación principal y sus anexos, garaje o sótano. Ha obtenido una renta anual, una vez deducida la parte por habitación principal y sus anexos, que no supera 4.800 euros y que proviene de al menos un ingreso que el fisco considera similar al del trabajo dependiente y se ha aplicado una detracción por trabajo dependiente congrua. Atención, en todo caso, se está eximido de presentar la declaración de impuestos sobre la renta cuando el impuesto total menos las detracciones por trabajo dependiente y familiares a cargo no supera los 12 euros. Tiene derecho a las detracciones por trabajo dependiente, y esto es muy importante, los trabajadores que trabajan en las empresas, que trabajan en las cooperativas, las personas que reciben indemnizaciones o sueldos producto de trabajo llamado trabajo interinale o en suministraciones, las personas que han trabajado con contratos de colaboración coordinada y continuativa o a proyectos, las pensiones que llegan vía previsión alternativa y las personas que han obtenido ingresos por los llamados trabajos socialmente útiles. Hay que recordar que si los trabajadores dependientes quieren tener mensualmente las detracciones por familiares a cargo, están obligados a comunicar a la empresa donde trabajan el nombre y el código fiscal de las personas que ellos consideran fiscalmente a cargo. Se conceden estas detracciones según el tipo de ingreso que se posee: trabajador dependiente, trabajador autónomo, empresa con contabilidad simple y algunos ingresos particulares. La declaración de impuestos sobre la renta es el instrumento ordinario por medio del cual el contribuyente comunica a la Hacienda Pública la propia situación fiscal. La declaración puede ser controlada por el Estado. Modelo 730. Los trabajadores dependientes y los jubilados que poseen determinados ingresos pueden presentar la declaración de impuestos sobre la renta con el modelo llamado 730. ya sea por medio de la empresa donde trabajan o del ente que paga la jubilación. Pueden también, si lo prefieren, presentar la declaración a un centro de asistencia fiscal para trabajadores llamado CAF, que están presentes en los sindicatos o en entes empresariales o también a profesionales autorizados, contables, consultores laborales, expertos en contabilidad, doctores en contabilidad, etc. Por medio del modelo 730 se pueden declarar los ingresos siguientes: ingresos por trabajo dependiente, ingresos asimilados, colaboración coordinada, contratos de trabajo a proyecto, rentas de terrenos y edificios. Los que poseen otros tipos de ingresos, entre estos ingresos los de actividad empresarial o ingresos por trabajo autónomo con carné IVA, o ingresos por trabajo doméstico, otros ingresos diferentes y las plusvalías, no pueden utilizar el modelo 730 y tienen que presentar la declaración en el modelo único para personas físicas. Si el modelo 730 se presenta al sustituto de impuestos, es decir, a la empresa donde se trabaja, el modelo tiene que ser completamente elaborado por el trabajador y no es necesario presentar los comprobantes, pero sí hay necesidad de guardar la documentación que sostiene la declaración por 4 años contados a partir del año después que se presentó la declaración. Si la declaración se presenta ya llena a un CAF o a un estudio autorizado, el servicio es gratuito. Si se pide el servicio para llenar la declaración a un CAF o a un estudio profesional autorizado, el servicio se tiene que pagar. Los trabajadores con contrato a tiempo determinado por un periodo inferior a 1 año pueden presentar el modelo 730 a la empresa donde trabajan solamente si trabajan durante los meses de abril hasta julio. Pueden utilizar el modelo único las personas que han tenido solamente rentas por terrenos o casas, rentas de capitales, ingresos por trabajo dependiente o ingresos por trabajo autónomo, entre otras. Hay que recordar que las personas que tienen registros contables están siempre obligadas a presentar la declaración de impuestos sobre la renta, ejemplo empresarios o los que ejercen un arte o una profesión como autónomos. De todas maneras, en el documento de instrucciones del modelo único se encuentra la información sobre los casos exonerados de presentación. La declaración se presenta por medio de correos entre el 2 de mayo y el 30 de junio. Si se hace de manera telemática, se tiene que entregar directamente vía internet por medio de los intermediarios dentro del 30 de junio. Los documentos que se tienen que presentar cuando se hace cualquier declaración de impuestos sobre la renta es el CUD que entrega la empresa o la institución de jubilación. Todos los gastos de salud que se han tenido durante todo el arco del año, no importa de qué tipo, siempre y cuando exceda de 129,11 €. Todos los gastos de instrucción, los gastos para los de frecuencia del jardín de infantes, los gastos por pago de personal doméstico que trabaje en casa y hasta el gasto de veterinario, por ejemplo, los gastos también por alquiler de habitación principal. Atención, todo tiene que estar documentado con facturas, recibos, todos los documentos que certifiquen que el gasto que se ha realizado durante el año, es decir, que el gasto se ha realizado durante ese año, para el cual se pide la deducción contra la renta total o para que se reconozca la deducción del impuesto bruto. En caso de crédito, es decir, cuando se ha pagado más de lo que se debería haber pagado con el modelo 730, se puede obtener un reembolso directamente en el siguiente sueldo o en la jubilación a partir del mes de julio, mientras que si se debe el impuesto, la cantidad se deduce directamente del sueldo, como ya hemos explicado antes. Con la declaración del impuesto se pueden pedir ciertas detracciones, por ejemplo, por el marido o la mujer, siempre y cuando no exista separación o divorcio, por los hijos, ya sean naturales o por los reconocidos, entre otros, por otros familiares, pero a condición que vivan con el contribuyente o que reciban una mensualidad por alimentos sin que haya intervenido la autoridad judicial, los padres, aun cuando son adoptivos, los hermanos, las hermanas, los yernos, las nueras, los ascendientes cercanos. El familiar, para resultar fiscalmente dependiente, tiene que tener un ingreso inferior a 2.840 euros con 51 centavos. Las retracciones por marido o mujer a cargo del titular de la declaración y por los hijos siempre son válidas, aun cuando no conviva con el contribuyente o no residan en Italia. Las retracciones por los hijos son siempre válidas independientemente que hayan superado o no el límite de edad o que sean o no estudiantes o aprendistas a título gratuito. A las personas inhábiles y a sus familiares, las normas tributarias les reconocen especiales ventajas fiscales, por ejemplo, la compra de vehículos especiales, los gastos que se hacen para pagar las personas que asisten a los handicapados, los cambios para eliminar las barreras arquitectónicas. Facilidades hay también para los ciegos, para los sordos, para la compra de auxilios técnicos o informáticos. Los impuestos adicionales. Además de la retención de impuestos sobre la renta, la empresa debe retener la cantidad que corresponde al concepto de impuesto adicional regional y municipal. Estos dos impuestos se calculan sobre la base de la renta total sobre la que se hace la declaración de impuestos sobre la renta, teniendo en cuenta el porcentaje establecido en las tablas respectivas. Si el contribuyente no está obligado a pagar el IRPEF, también, si es como consecuencia de las retracciones o por el crédito a favor por ingresos obtenidos en el exterior, ya con una retención definitiva, el contribuyente no tiene que pagar ningún impuesto adicional. Otra cosa importante es recordarse que existen controles, que es una facultad del Estado aplicar estos controles. Cuando un contribuyente recibe un aviso de control, tiene que responder dentro de 60 días desde el momento de la notificación, porque si no responde, el control se puede volver definitivo y adquiere valor para que se cobren las sumas debidas, es decir, los impuestos y las sanciones integrales. El comportamiento que hay que asumir depende de varios factores. Es importante que cuando el contribuyente haya recibido un aviso de verificación, es decir, un control, responda inmediatamente. Si no sabe cómo responder, tiene que presentarse o a su sindicato o a la oficina de impuestos para poder informar y poder comportarse de consecuencia.